Hábitos de baile en Radio 3. Thank you. a bitch for the night. As long as I'm free, free, free, free. We'll be right back. way that I've done. Cause only I learned all my things to come. Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, en Radio 3. Just taking over me. Start feeling so crazy. And I hate you, but I'm waiting. We'll be right back.

Código electrónico. Más allá de las barras. En Radio 3. Make a change.

Código electrónico. Más allá de las barras. Radio 3. We'll be right back. Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, en Radio 3. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contaros de este Monegros 2005. Tenemos más sesiones, Felix da House Cat, DJ Berroth, Jojo de Freak, aunque creo que en este caso el sonido no quedó demasiado bien, y las escucharemos ya la próxima temporada, será a partir de septiembre. De hecho, estamos aprovechando el verano para ir haciendo acopio de nuevo material sonoro que emitiremos la próxima temporada, y os podemos avanzar que también tendremos sesiones de Loren Garnier, Jori Hulkkonen, Fauna Flash, pero eso será, como decimos, hacia finales de septiembre. Más cosas que ocurrirán después del verano es que habrá una segunda edición anual de Monegros Desert Festival. Será Monegros 2, la cita es el 29 de octubre. Un festival de dimensiones un poco más pequeñas, tres escenarios, recinto cubierto, Frontos 4-2, Miss Kitty y The Hacker confirmados. Son solo algunos de los datos que se pueden explicar a día de hoy de ese Monegros 2 que se celebra en octubre. Tanto pensar en la música que se está haciendo actualmente, la electrónica, la no electrónica, los festivales, conciertos, tantas cosas. Ahora lo que me estaba acordando es de lo que tenía de bueno, ya sabes, el Festival de Eurovisión. ¿Qué tenía de bueno el Festival de Eurovisión? ¿No te lo crees? Tenía algo muy bueno. Dos puntos. No, la mejor canción se volvía a repetir. Por esta vez te lo perdonamos, lo de Eurovisión. Claro, claro. Este fin de semana te hemos contado cómo ha ido esta última edición de Monegros Desert Festival, y lo hemos hecho como sabemos, que es trayéndote pedazos de la música que sonó durante 20 horas en 9 escenarios. Volvemos el próximo fin de semana. Hasta la semana que viene. Adiós. Alexander Kowalski, 20 points. Can't keep on walking, walking this way. Sick and tired of these games we play. Can't keep on walking, walking this way. Sick and tired of fiction of contradiction. Repuesto de la última noche que pasé contigo en Radio 3. We'll be right back.